Si tuvieses que nombrar 10 cosas de tu vida. 10 años, ¿en qué grado estás? Cuarto. Cuarto grado es el grado más importante. Cuarto grado es el grado más importante. Toda una vida escuchando La Colectiva. Te apuesto que no escuchás 10 horas de radio seguidas. Te apuesto que sí. ¿10 años de radio? Sí, 10 años de radio. ¿10 horas? En 10 horas. ¿10 años de radio? La maratón de La Colectiva es Capicúa. Sábado 10 del 12, de 12 a 10. Sábado 10 de diciembre, de 12 a 22, por Radio La Colectiva. 10 años agitando el aire. Excelente. Disculpa, ¿acá sale la línea 10? Sí, sale de la planta baja del espacio del CID, a las 12, este sábado. Para, ¿vos estás buscando la línea 10 de La Colectiva? Claro, ¿sabés qué recorrido hace? Sí, mira, va a estar recorriendo personas, personajes, hola, programas en formato reducido, regresos estelares, música en vivo, entrevistas y algo del balance del año que se va. Y de los otros 9 también. Pero ojo, escucha atento porque el bondi no para, ¿eh? Maratón de La Colectiva. 10 años en 10 horas. Sábado, 10 del 12, de 12 a 10. Diez años de una idea y una pasión que cobró forma a partir del esfuerzo militante de muchos compañeros y compañeras que le dieron y le dan vida a esto que es La Colectiva. Una idea de un mundo sin oprimidos ni explotados, un mundo de iguales fundados en principios de solidaridad y compañerismo. Desde el primer día apostamos a la construcción de un espacio colectivo, participativo y asambleario, donde las prácticas horizontales sean la base de la construcción. Un espacio donde todos y todas tengan posibilidad de aportar y adueñarse del proyecto, de enriquecerlo y enriquecerse. Esta idea implica, aún hoy, después de 10 años, un proceso de aprendizaje junto a otros, un proceso de discusión, elaboración y reelaboración de nuestras propias prácticas. La Colectiva nació el calor del 19 y 20 de diciembre de 2001, de las asambleas populares y de la idea de que podemos llevar adelante nuestra vida sin necesidad de gobiernos ni patrones, a través de la organización autónoma. Pero también somos fruto de una pasión, la pasión por la radio y por ejercer el derecho humano esencial de comunicar y comunicarnos. La radio es el formato que elegimos para expresar estas ideas, tanto desde la construcción de lo que sale al aire, lo que se escucha, como de la manera que lo hacemos, en cómo nos gestionamos. Esa es otra de las ideas base. Buscamos que lo que decimos se refleje en cómo lo hacemos. Con ese origen y esa idea, abrimos los micrófonos para que nuestro aire contenga las luchas, los reclamos, las expresiones artísticas, las denuncias y las propuestas del amplio sector de que este sistema se encarga de precarizar, perseguir, silenciar e invisibilizar día a día. Trabajadores y trabajadoras, jóvenes de los barrios populares, mujeres, la comunidad LGTBIQ, pueblos originarios, artistas independientes, víctimas de casos de violencia institucional y una lista interminable de sectores oprimidos por la sociedad capitalista. Allá, a principios de 2006, nos encontramos que luego de 2 años en un proyecto alternativo de comunicación, la realidad y los intereses de unos pocos nos querían imponer formas de pensar y de cuestionar la realidad política que nos rodeaba. Esa situación nos llevó a encarar nuestro propio proyecto respetando las ideas que nos daban forma y sin rescindir principios. Esa situación nos transformó en La Colectiva, un nombre que reflejaba no solo nuestra forma de organización y modo de construcción, sino también nuestra búsqueda por superar las condiciones patriarcales que nos atraviesan. Éramos la colectiva, femenina como la radio. Esos primeros meses fueron difíciles, con un grupo grande de compañeros y compañeras discutiendo y pensando cómo construir una radio comunitaria, alternativa y popular. Y en medio de esas discusiones, la búsqueda de un espacio físico para funcionar. Un proyecto como el que planteamos requería un espacio donde montar nuestros estudios, y ese espacio no podía ser temporal, sino por un largo tiempo. Además, tanto ayer como hoy, el reconocimiento legal de este tipo de propuestas era y es dificultoso. Desde el primer día sabíamos que las autoridades podían venir y decomisar los equipos, sin tener en cuenta que el sector comunitario, nuestros medios, son un eterno rezagado en las políticas públicas, y es el Estado quien no cumplía ni cumple hoy. Una idea nos acompañaba en esta búsqueda. Queríamos participar en un espacio donde nuestra propuesta se compartiera con otros. No queríamos una solución individual, sino un espacio de gestión colectiva. Luego de varias reuniones con diferentes organizaciones compañeras, llegamos a lo que es hoy el Espacio de Cultura y Política Popular, el CID, este lugar donde estamos en este momento transmitiendo. El edificio de un banco quebrado fraudulentamente y recuperado por los vecinos y vecinas de la Asamblea del CID en el año 2002. Llegamos al CID, al tercer piso al fondo, un pequeño espacio que antes cumplía funciones de departamento, con innumerables problemas edilicios, humedad, roturas, pérdidas de agua. El CID es uno de los espacios que nos fue definiendo. Con sus dificultades y alegrías, nos llevó un enorme esfuerzo de diálogo y debate, de incorporaciones y partidas. Construir con otros era, y es, un camino más difícil, pero a la vez más enriquecedor. Al mismo tiempo que nos conformábamos como la colectiva, nos integramos a otro de los espacios que nos fueron definiendo, la Red Nacional de Medios Alternativos. Si bien veníamos participando con anterioridad, desde el nacimiento de la colectiva nos propusimos una participación activa en la RNMA, siendo en ese momento la primera radio integral que conformaba ese espacio de articulación y debate. Incluso ese año, en el encuentro nacional llevado a cabo en Buenos Aires, el CID fue parte de los espacios que se utilizaron. Asimismo, la RNMA fue el primer espacio desde donde pudimos transmitir por streaming con nuestras primeras producciones, cuando todavía las posibilidades tecnológicas eran un poco más complicadas que hoy. Estos primeros años fueron de mucho trabajo manual, incluso mucho más que el radial, para poner en condiciones nuestra casa. Fueron días de herramientas en mano, a martillo y cincel, brocha y pincel, ladrillo, hierro, madera y cables fueron tomando forma de estudio. En el medio, pensar en radio, en pensar con producciones cortas pero concretas. Nos acercamos a diferentes organizaciones y empezamos a producir documentales. Capoma, junto al Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, y su lucha por los derechos humanos y el enjuiciamiento de los cómplices civiles de la dictadura. Puente del Sur y la economía social solidaria como una elección de consumo. La Casa de Encuentro y la denuncia por todas nuestras desaparecidas en democracia. La revista Quilombo y nuestra Raíz Negra y Del Río de la Plata, Candombe y más. Y el siempre querido Ricardo Horvath dándonos lugares en su café, bar, billares, a nuestra mesa de Homero, recordando a Homero Manzi a 100 años de su natalicio. Entre tanto, le dimos forma a la web, primera cartelera pública donde nuestros pasos se van reflejando. Ya por el 2008 avanzamos en nuevos equipos, ya los de la radio propiamente dichos. Con mucho esfuerzo, varias fiestas y mucha alegría avanzamos en la planta transmisora. Mientras los primeros programas tomaban forma por el streaming de la Red Nacional de Medios Alternativos, el Panorama Colectivo, primer microinformativo propio, piedra libre, ya histórico institucional, y tiempo después, la desventura del hombre. Finalmente, llegamos al aire, saliendo con unos equipos básicos. Retomamos la lucha por el espectro y el derecho de los medios comunitarios a estar en él. Todavía, el debate de la nueva ley estaba en ciernes, pero desde la colectiva plantamos señal en el 102.5. El nuevo aire trajo nuevas voces y nuevas compañeras al colectivo. Poco a poco fuimos día a día ampliando la grilla, primero unos días a la semana. Con el tiempo estiramos a la semana completa. Muchos son los programas que fueron pasando, demasiados para listarlos acá, pero que encontrarán en algunas de estas paredes. Darnos, enseñarnos y aprendernos. De esta forma, también sumar voluntades a las tareas más técnicas, con una constante, tomar los problemas en nuestras manos. Los talleres de operación técnica fueron nutriendo de compañeras y compañeros que tomaron los controles para que muchas voces encuentren su camino al aire. Ramiro, Diego, Nacho al principio, Bra, Erika, Pepa, Tincho, Mariano, El Turco, Flor, Blas, Mara, Juli, Nico y Liana y varias más en nuestros días. Pero no solo lo técnico, sino también enriquecernos en la forma de hacer radio, de comunicarnos, de editar y entrevistar, de conocer la historia de nuestro sector, de cuestionarnos nuestra propia práctica y nuestras definiciones, un proceso colectivo de aprendizaje mutuo, sin egoísmos ni mezquindades, pensando en que cada uno pueda dar lo mejor de sí en función del proyecto común. Nos propusimos hacer radio de calidad, prestando atención a los detalles, haciendo cada momento lo mejor que podíamos, cuidando las artísticas, los sonidos y las músicas. A lo largo de estos años, muchas compañeras y compañeros se sumaron, le pusieron voz y cuerpo a la colectiva. Es complicado mencionarles sin caer en omisiones, por lo que evitaremos la tentación. Muchos nos van a acompañar en esta transmisión especial y otros desde la distancia nos estarán escuchando. Difícil también es no pensar en todas las voces de esos otros y otras que pasaron por la radio. Desde la incansable lucha de madres y abuelas por memoria, verdad y justicia, con quien no solo cada 24 de marzo marchamos, sino que acompañamos cada día del año. Los organismos de derechos humanos que se esfuerzan día a día por combatir los avasallamientos de un Estado opresor. Los familiares de Luciano Arriba, la militancia de Darío y Maxi, el grito por Julio López, quien también cumple 10 años. Mucho más triste de su segunda desaparición forzada. Las miles de asambleas socioambientales y organizaciones preocupadas por el cuidado de nuestro entorno contra la devastación extractivista. El reclamo ancestral de nuestros pueblos originarios siempre desoído. La lucha de cada pueblo latinoamericano que arrancamos con los compañeros paraguayos presos en Marcos Paz allá por 2006 y seguimos tanto del otro lado del charco, donde hicimos un documental sobre la minería en Aratirí, como en el resto de la patria grande. Especial acompañamiento al pueblo hondureño víctima de un golpe de Estado y la persecución de Estado del Estado represivo posterior con el asesinato de Berta Cáceres, que tanto nos conmovió. Seguramente estarán en alguna de estas paredes las fotos de los momentos que compartimos en nuestros estudios. Y muchos y muchas más que estuvieron en nuestro aire, que acompañamos y nos acompañaron, de quienes aprendimos cómo dar la lucha por un mundo mejor y quienes ratificaron que la radio es un medio para la emancipación del pueblo. Por todo esto, la colectiva se define como un proyecto político de comunicación. Hoy nos encontramos a festejar estos primeros 10 años, un número redondo, redondo como un círculo, como las ruedas del bondi, como las rondas de la Nepo, como el mate que circula en la asamblea, esa misma asamblea que queda rondando después en el mate, ese mate cuyo sorbo final se mete siempre al aire. Por suerte, estos 10 años nos encuentran fortalecidos, con muchas fuerzas nuevas y con la convicción de que no será el primer festejo, sino que son muchos los años por venir. La colectiva, una radio que cumple 10 años, que materializó ese proyecto inicial en miles de horas de radio y miles de rondas, discusiones, abrazos, vinos y cervezas. Hoy festejaremos en estas 10 horas estos 10 años y arrancamos nuestra programación especial. Hola, ¿crees que hagamos algo el sábado? Te invito a casa